Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos ya a revisar este domingo 1 de marzo. ¡Wow! Lo que es la lista 10 aquí en FM. Ok, increíble, ¿no? Ya comenzamos otro mes más revisando nuestra lista 10. Y ya te cuento, atención, que en el puesto número 10 baja una posición esta semana la canción de Ozuna, Didi y DJ Snake con el tema Eres Top. Y también, atención, porque ingresa al ranking también esta semana y se ubica ya en el puesto número 9, J Balvin con el tema Morado. Así que pueden seguir solicitándolo durante toda la programación que tenemos durante la semana para que puedan mover a tus artistas favoritos en esta lista 10. Así comenzamos. Bienvenidos aquí en FM OK. 10. Yes. Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí. Yo sé que eres una del top, pero aprovecha que estoy aquí. Quiero devorarte. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día. Quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea.

do the things you do before. Say, say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'm back to think this time. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Aquí la lista 10 de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Ya estamos junto a ti en este segundo bloque revisando lo que es la lista 10 en FM OK en este nuevo mes de marzo que recién estamos comenzando. ¿Saben qué? Te cuento que ya sube una posición este tema y se ubica en el puesto número 4. Es de Shakira y Anuel AA con el tema Me Gusta. Pese a que la canción se lanzó en enero, aún no tiene videoclip. Por este motivo, Shakira causó sensación entre sus fanáticos por el anuncio que realizó en sus redes sociales, hidratándome mientras finalizo la edición del video de Me Gusta, que será lanzado pronto, escribió en un posteo la cantante hace muy pocos días. Bueno, más allá de esto, algunos seguidores se han mostrado escépticos con la canción lanzada junto a Anuel AA. Es que, bueno, esta artista también colombiana, hay que agregar esto, ¿no? No tuvo la repercusión que suele tener cuando estrena un nuevo sencillo, por lo que los fanáticos y también los críticos se preguntan si la canción tendrá mayor éxito con el videoclip. ¿Ah? Esa es la pregunta que se hace. Pero bueno, mientras nos quedamos con la canción solita, ya luego viene el videoclip y vamos a dar a conocer aquello. En el puesto 4, Shakira y Anuel AA, suena Me Gusta. 4. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo, como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Me hieres, yeah, yeah, yeah. Y si me dejas y te vas es porque quiero.

pa' que lo mueva, bebé. Y a lo loco conmigo, toda la noche castigo. Hago el diente contigo, laico y lo dejo, dejo. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam. White, black, Reggie, el auténtico, la industria. Y a esta altura de nuestra lista, atención, ya estamos en el segundo lugar y no hay muchas novedades, hay que decir esto, claro, porque se mantiene igual en esta posición, en esta semana que comenzamos este mes de marzo, es Nicky Jam junto a Daddy Yankee, el tema Mueve, lo que se mantiene en esta posición. Bueno, durante la noche del pasado 20 de febrero también, ¿no?, se llevó a cabo, ya les contaba hace un rato atrás, la ceremonia de los premios Lo Nuestro 2020 y Daddy Yankee se erigió como el mayor ganador. Este intérprete fue premiado en 7 de las 12 categorías en las que fue nominado. Uno de ellos fue como artista premio Lo Nuestro del Año, reconocimiento más importante del evento organizado por Univision. Así que bastante merecido, siempre se lleva todos los premios, en todo caso Daddy Yankee. No es novedad eso, ¿no? Vamos a contarte que estamos en el puesto 2 junto a Daddy Yankee y Nicky Jam. Nos vamos a quedar con el tema Muévelo. 2. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Play and skill. That's how we do with the new plus kids. Hits, lista 10. También en Spotify. Ok, y estamos entonces en el puesto número 1. Atención, porque como ya te adelantaba, no hay ninguna variación en este lugar. Tiene apoderado este lugar hace ya como cuántos meses. Ya vamos en el tercer mes. Ah, increíble, la novena semana de que está apoderado del primer lugar Karol G junto a Nicki Minaj y el tema Tusa. Bueno, les contamos también que esta famosa reggaetonera Karol G parece tener un padre que también ama la música, pues decidió lanzarse al mundo del estrellato con el género regional mexicano. Sin duda, hay que decir que la música la trae en la sangre, ¿no? Karol G, conocido como el Papá G, así se llama, ¿no? Así se hace llamar en el mundo de la música, lanzó un tema de su propia autoría en donde llevará en alto el género regional mexicano. Esta noticia se dio a conocer gracias a su cuenta en Instagram oficial, en donde a través de una publicación compartió un adelanto. El papá de la famosa intérprete de Tusa debutó el año pasado con una canción de salsa, la cual tituló Pa' Fuera, demostrando que él puede con cada uno de los géneros. Así que mira, en la sangre entonces viene esto de la música, ¿no? De Karol G. Esta vez, Papá G está lanzando una nueva canción del estilo, obviamente, mexicano. Ajá, para que le pongan oreja también. Ah, en una de esas quizás puede ingresar toda la familia a la lista 10. No sabemos eso. Bueno, nos vamos con este tema. Los dejamos invitados, como siempre, para revisar la lista 10 el próximo domingo a las 10 de la mañana y a las 22 horas. Y también, si te lo pierdes, por la lista de Spotify puedes revisarlo qué ha pasado durante toda la semana. En el puesto 1, entonces, esta semana, una vez más, Karol G junto a Nicki Minaj. Esto es Tusa. Nos vemos. Chao. One. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No, pero si le ponen la canción. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que recuerdo no la tormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Lista 10, el ranking oficial de FM OK. Lista 10. También Spotify.